levante la mano bien arriba porque suena el bajo cumbiero de Chester así. ¿Y a dónde están los cumbieros con la mano bien arriba, más arriba? Dale, dale. Yo quiero saber ahora, ¿a dónde están las pibas solteras del baile esta noche? ¿A dónde están las pibas solteras, dije? Aguanta, aguanta, aguanta, ahí nomás. ¿Qué pasó? Vamos a hacer algo en esta noche, Alan, con todos los pibes, pasó? Con la vacancia piola ahí que no hace el aguante, la gente allá atrás también. Sí. Vámonos a la mierda, no. Porque esta noche el que vino a enganchar una mina va para atrás, ¿eh? No, las para. Pibas están todas casadas, Alan. No, hay pibas solteras, casadas. Están todas para. Casadas, mira, la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba, las casadas. No, oh. Tenés razón. Están todas casadas, a ver, probá de nuevo, vamos. La soltera con la mano bien arriba, ¿dónde está que no la veo? Dale, dale, dale. Ahora tema sí. Dedicado para las pibas solteras, para las que nunca se van a casar y van a vivir de joda en el baile. ¡Oba! Que levanten la mano bien arriba y cantamos bien fuerte esto que dice así. Escucha. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te arranco. Y no pasa nada, tu novio es un gato. Con la mano bien arriba y agita pasito así. Turra, si te gustan por la calle dicen turra. Y si te gustan por el baile dicen turra. Y en el barrio se comenta que vos sos turra, turra, turra, turra, turra. Si te gustan por la calle dicen turra. Y si te gustan por el baile dicen turra. Y en el barrio se comenta que vos sos turra, turra, turra, turra. Soltera van a bailar esto que dice. Dice la culi suelta. Llega a su casa cuando sale el sol. En el perreo ella es una experta. Bailando ella sin salir ni control. Ahí nomás. Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Le dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi. Manos arriba, manos arriba, ya, ya. El que no levanta la mano está casado esta noche. Las palmas arriba, palmas arriba, vamos. Baila, baila. Y esto es cumbia casi gira. ¿Y qué? Y se baila, pero ¿con qué? Con los parlantes de la vereda. De la calle, de la calle. Ponemos en acción tú y yo, yo y tú. La culito caliente se le olvidó la gente. Cague el apoyo y que te. Se hace calor, traga el alcohol así que apaguen la luz. Y nos ponemos en acción tú y yo, yo y tú. La culito